been about 17. Just a rambling worker, I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Working on the shares, hell, always I was calm. Dust storms did blow, hope they don't come back no more. My wife took sick and died upon the kitchen floor. And I ain't got no home in this world anymore. Well, it's got a hell of a lot more verses, but I can't remember them right now. Bienvenidos a un nuevo programa de Nómada Sin Tópico, emisión número 83. Este domingo soleado de 25 de marzo de 2012, estamos aquí en el estudio de Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla Juana y en esta ocasión nos acompaña Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa. Así es, también está con nosotros Muna. Muna, ¿qué pasó? Hola, Nómadas, escuchas aquí este domingo. Así es, y César en los controles técnico navegando la nave espacial, César. Hola, hola, adelante. Así es, y también a través de las ondas interneticas del internet y en Skype también tenemos a Gabo, que le enviamos un saludo grande, a Ángel y a Zapateando desde México. Como cada dos domingos venimos con la cesta llena de cosas interesantes, y Mariposas y Dragones nos prepara en esta ocasión una entrevista que realizó el investigador Emanuel González a Ramón Vera Herrera, miembro del grupo promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. También Elena nos tiene preparado para hoy una opinión, una reflexión sobre, Elena, sobre el papel, el nuevo papel que va a tener que hacer la mujer a la hora de construir una nueva sociedad en el mundo global. Y también los cantos contados con Muna. ¿Qué nos vas a cantar o contar hoy, Muna? Hoy les voy a presentar una canción que es parte de un disco por la despenalización de las drogas para consumo personal. Así que abriremos tema. También Zapateando nos van a hablar sobre los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas en Veracruz. Y contamos con la colaboración de Yadira Hidalgo desde ahí, desde Veracruz, México. También Ángel en la Ciudad Monstruo, en Ciudad de México, nos va a hablar en el TIC Social de hoy sobre el primer aniversario del Movimiento por la Paz, de Justicia con Justicia y Dignidad. Y también los cinturones corporativos de Gabo nos van a hablar hoy, nos trata hoy de un tema que es la corrupción en sanidad. También esperamos la cooperación y la participación de Zapatear por el Mundo con una entrevista a Pablo, que esperemos que llegue aquí en el estudio, y hablar un poco sobre la situación de los pueblos indígenas, en particular sobre Ashánica, sobre el pueblo indígena Ashánica de la Amazonía peruana. ¿Y qué pasa con estos pueblos, con este cambio de gobierno que pasó desde Alan García un gobierno de derechas a Humala, al de izquierda. Vamos con una breve pausa musical. Estamos aquí en Nómada Sin Tópico. Nos puedes llamar al 93-317-7366. Estate aquí con nosotros hasta las 7 de la tarde en su programa Nómada Sin Tópico. Lost as the border signs are mistaken. La niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse. El espejo se va notando. La mujer como agente de desarrollo y reconstrucción de la ciudadanía en el mundo global. En el nuevo mundo global será preciso, a la hora de organizar y educar nuevas comunidades humanas, desbloquear y retornar el poder a las mujeres. Las mujeres se hallan limitadas a la hora de desarrollar plenamente sus labores educativas, económicas y políticas a causa de la discriminación sexual y de la amputación de buena parte de sus derechos. La educación de los nuevos ciudadanos a la hora de reorganizar una sociedad libre de desigualdades sexistas tiene como agente principal de cambio a la mujer. Las mujeres, madres, hermanas, hijas, compañeras, en muchas situaciones, priorizan el bien de la comunidad y aquellos ámbitos que aseguran la subsistencia y desarrollo de los miembros de esta: la salud, la educación, la igualdad de trato para todos los individuos, siendo estos respetados con sus peculiaridades y diferencias, la alimentación, la vivienda. Tenemos ejemplos de este tipo de dinámicas solidarias iniciadas y mantenidas por mujeres que se organizan en todo el mundo, sobre todo en América Latina, en donde las ONGs ayudan a las mujeres a organizarse a la hora de crear comedores populares o cooperativas de consumo. Desde las plataformas que se dedican a promover proyectos para la educación y el desarrollo, se lanzan propuestas en esta dirección, la de ir eliminando las desigualdades sociales por razones de sexo. El objetivo de las plataformas por la educación para la ciudadanía global y las de educación y desarrollo están trabajando con el objetivo de ir erradicando los valores sexistas y androcéntricos. A la hora de enfrentarse a esta tarea de desprogramación patriarcal, se encuentran con dificultades metodológicas. Se suele trabajar desde dos enfoques: el enfoque del marco lógico, EML, el más antiguo y usado, y el enfoque establecido desde la gestión para los resultados del desarrollo, GRD. Este último consiste en desarrollar una perspectiva de género, un análisis de género y una planificación de género. Se trata de establecer una metodología eficiente para ir en contra de los privilegios masculinos, intentar deshacer las relaciones de poder desiguales y, por último, establecer estrategias para deconstruir los dos anteriores. El primer paso para ir en contra de los principios androcéntricos de la sociedad patriarcal es ponerlos en lugar bien visible, sacarlos a la luz y hacer que sea evidente su objetivo de dominación a las mujeres. Y añado, darlas a conocer por qué motivo estas actitudes no solo perjudican a las mujeres que lo sufren, sino al conjunto de la población, que se ve privada del potencial femenino por la prosperidad del colectivo. En este sentido, el Grupo de Girona de Género e Interculturalidad, que trabaja por el desarrollo humano sostenible y la construcción de una sociedad igualitaria, ha presentado, entre otras propuestas, el mapa de la vergüenza. En este mapa mundi se denuncian y se ponen de relieve algunas situaciones de discriminación sexual en todo el planeta y en los ámbitos más evidentes. En el ámbito de la violencia contra las mujeres, generalizada en muchos lugares del mundo, se ejemplifica con el dato de que en Norteamérica un 14% de las mujeres mayores de 17 años admite haber sido violada. En Dinamarca, la violación dentro del matrimonio no es punible. La propiedad de la tierra sabemos que se concentra en manos masculinas. En Uganda, solo el 7% de las mujeres tiene acceso a la propiedad de la tierra, un 5% en Argentina y casi un 30% en Cataluña. En el ámbito de la salud, en Afganistán, 16 de cada 1000 mujeres muere durante el embarazo y el parto. Esta cifra en Nueva Zelanda es de 4 mujeres de cada 100.000. Cuando hablamos de la tiranía de la imagen, que obliga a la mujer a convertirse en un objeto sexual, a imagen y semejanza de la fantasía masculina, contamos con el ejemplo de España. El 87% de las operaciones de liposucción son llevadas a cabo por mujeres, seguidas de las de aumento de pecho. Por no hablar de las alteraciones de la percepción corporal, que son la causa de enfermedades cada vez más extendidas como la anorexia nerviosa y la bulimia. Cito la frase de Fraterna Mernissi, de su libro El Harén Occidental. En Occidente, los hombres destapan la belleza de las mujeres para dominarlas. Si no te pareces a la imagen de las mujeres que han destapado, estás sentenciada. En cuanto al trabajo y la discriminación salarial, en la Unión Europea los salarios de las mujeres están un 17% por debajo del de los hombres. En Rumanía este porcentaje es del 20%. En el África subsahariana las mujeres invierten 40 billones de horas al año en ir a buscar y traer agua para sus hogares. Ese tiempo equivale a un año de trabajo del total de la población activa en Francia. En cuanto a la participación política, tenemos Ruanda, en donde se pasan de la paridad, con una presencia femenina del 50,3%. En Francia, la presencia femenina en el Parlamento es del 19,6%. El voto no fue permitido a las mujeres hasta el año 1971 en Suiza. En Uruguay, esto ocurrió en el 1917. Y en Arabia Saudí y el Vaticano, las mujeres, a día de hoy, todavía no pueden votar. En el ámbito del acceso a la educación, se denuncia la escalofriante cifra de que un 67% de la población mundial analfabeta son mujeres. En Chile, las mujeres acceden a la universidad en 1872 y en España tendrán que esperar hasta el 1910. Frente a los datos que ponen de manifiesto la situación de inferioridad en la que las mujeres viven en el mundo, se plantean retos educativos a la hora de ir retrocediendo estas cifras y a ser posible mejorarlas tanto para hombres como para mujeres. El Grupo de Género e Interculturalidad de Gerona, que lucha por erradicar la violencia de género, por un desarrollo humano sostenible y por la construcción de una sociedad igualitaria, propone también el mapa de las mujeres solidarias. Vamos a citar algunos ejemplos que aparecen en este mapa. Mujeres como Rosa Parks, nacida en el 1913 en Estados Unidos y encarcelada en el 1955 por no ceder el asiento a un hombre blanco. Acabó convirtiéndose en la primera dama de los derechos humanos en Estados Unidos, junto a Martin Luther King. Digna Ochoa y Plácido, nacida en Mazatlán en 1964, y que murió en el 2001. Fue una abogada de los derechos humanos, defensora de las causas de presos presuntamente zapatistas, presos de conciencia. Tras muchísimas amenazas de muerte constantes, murió en el 2001 con disparos de bala en la cabeza y en el cuerpo. Se dice que se suicidó, pero todavía se tienen bastantes dudas sobre cómo ocurrió su trágico final. Tenemos también el ejemplo conocidísimo de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, que se formó espontáneamente como iniciativa popular durante el último gobierno militar de la República Argentina. El día 30 de abril del 1977, muchas madres se instalaron en la Plaza de Mayo para reclamar qué había ocurrido con los detenidos y desaparecidos por el gobierno de Jorge Rafael Videla. Esta asociación gestiona actualmente su propia radio, universidad, café literario, plan de vivienda social, guardería infantil y programa de televisión. Estas madres y estas mujeres se propusieron llevar a cabo todo lo que sus hijos quisieron realizar y no pudieron. Tenemos también la figura de María Mabá, nacida en 1929 en Senegal y que murió en el 1981. Una escritora que usaba el francés a la hora de editar sus novelas y que en uno de sus libros habla de cómo se siente una mujer casada cuando es obligada a compartir la casa con la nueva esposa de su marido, muchísimo más joven que ella. También tenemos el ejemplo en este mapa de las mujeres solidarias de Sampath Pal Devi, nacida en el 1947 en la India, que es la fundadora del grupo Vigilantes, que llevan un sari de color de rosa, las Pink Gang o Gulabi Gang, y luchan por los derechos de las mujeres en la India. En este mapa también está la triste historia de Natalia Esterminova, nacida en el 1965 y asesinada en el 2009. Esta mujer, periodista, luchó por la libertad de expresión y por los derechos humanos en Chechenia y del antiguo bloque soviético a través de la ONG Memorial. Shirin Mebadi, en el 1947, nacida en Irán, es una abogada en lucha por los derechos humanos y la democracia. En el 2003 recibió el Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera mujer iraní y musulmana que recibía este galardón. Recordemos también a Victoria Ingabire, líder de la oposición ruandesa, madre de tres hijos, formada en Derecho Comercial y Contabilidad, graduada en Economía de Empresa y Gestión Corporativa en Holanda. Aún en prisión, acusada de defender el genocidio de Hutus contra Tutsis, según el gobierno. Ingabire defiende la necesidad de reconciliar las posiciones de Tutus y Hutsis, que ambos sufrieron terribles masacres en sus pueblos. Estos son solo algunos ejemplos de mujeres en lucha, ejemplos que destacan y que se nos dan a conocer. Hay millones de mujeres que no tienen nombre ni rostro, que desde hace cientos de años caminan kilómetros para traer agua potable a sus hogares, cuidan de sus mayores, educan a los niños, cultivan la tierra, van al trabajo. Sus días son muy densos, sin descanso, pero en definitiva, a lo largo de la historia, son en buena parte estas mujeres las que se preocupan por cuidar y mantener la vida, por crear en lugar de destruir, por formar en lugar de abandonar, por alimentar en lugar de asediar. Es obvio que estas mujeres son la clave para construir una sociedad más humana y más próspera. Por este motivo, hay que devolverles sus derechos y desbloquear su inmenso poder. Si no quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este, pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso mío hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso mío hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el rey. Sintópico. Escuchamos al principio del programa I got no home. No tengo ninguna casa. Gracias, ya ven que el inglés no es lo mío. De Woody Guthrie, cantado por Beck. Esa fue la introducción, es un poco como la canción de Nómada Sin Tópico. Escuchamos para la columna de Elena a Lila Downs, esta cantante mexicana maravillosa que estuvo este viernes pasado en el Palau de la Música aquí en Barcelona, y que escuchamos La Niña y después Dignificada, una canción precisamente dedicada a la memoria de Digna Ochoa. Seguimos ahora con más programación. Joana, cuéntanos. Así es, Mona, estamos aquí en Nómadas sin Tópico y seguimos ahora con Zapatear por el Mundo, que tiene el gusto y el placer de entrevistar y tener aquí en el estudio a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena, ¿cómo estás usted? Está aquí Pablo por la segunda vez en Nómadas sin Tópico y en esta ocasión quisiera recordarles también de dónde viene Pablo y un poco de la cultura xánica, ¿no? ¿Qué es la xánica, Pablo? ¿Nos puedes comentar ahí brevemente? Bueno, xánica, la palabra xánica es dueño de su mundo cosmogónico, es el ser que es visible y que a la vez se hace invisible. ¿Y de dónde vienes tú exactamente? ¿Dónde está esta comunidad xánica ubicada? Bueno, la comunidad xánica está ubicada en la Amazonía Central del Perú, que lo conocen bastante como Selva Central. No está de, si nos hagamos una idea, de Lima a 300 kilómetros este del país. ¿Y cuántos habitantes o cuántos hablantes de xánica hay? Bueno, tenemos 120.000 hablantes. Es una cosa así insignificante, ¿no? Porque es la primera... grupo étnico que tiene esa cantidad de hablantes. Los demás estamos bordeando los 50.000 para abajo. ¿Y en cuanto a la lengua, es oficial, es cooficial en Perú? En el caso de la lengua xánica, según la constitución política del estado, lo dice que es oficial y cooficial donde las hablan, en las regiones donde las hablan. Y también el Ministerio de Educación ha dado un decreto o ley que la lengua xánica se habla, se escriba en las escuelas o instituciones educativas donde se dicta la lengua materna. Y hablando de la educación, ¿qué pasa con la educación bilingüe en estas zonas? ¿Cómo describirías tú la situación actual? Bueno, con el cambio de gobierno de Alan García a Ollanta Humala, ha habido un cambio sustancial en el sentido de que la educación bilingüe que en el gobierno criticado por Alan García era, más atendida. Hoy se está dando al revés, ¿no? Es menos desatendida. Hay cambios que hasta los mismos especialistas bilingües de las lenguas indígenas de todo el país no reciben, el apoyo del mismo gobierno que ha dado en campaña electoral, ¿no? Para que llegue en este gobierno del 2011 al 2014. Entonces, un poco que la gente está descontenta con la política educativa en materia de investigación en lenguas indígenas. ¿Se siente el cambio así brutal del gobierno de Alan García Humala o aún bueno, sigue la huella de Alan García, ¿no? Mira, hay un cambio, sustancial, no radical, sino sustancial, en el sentido de que la lengua indígena ha sufrido, entre comillas, mutilaciones de sus especialistas que siempre han incidido en, en promover la diversidad, en promover el habla de las lenguas, tanto el castellano como sus variedades del castellano amazónico. Y en este caso también se ve que hay algunas interferencias, pero es sinónimo de que las lenguas indígenas también se revitalicen. Y en este caso este gobierno con el Ministerio de Educación actual, con la ministra Salas actual que está en gabinete, solamente es populismo porque no se efectiviza en la zona, no se está practicando nada. Se sigue todavía, marginando a los mismos especialistas y solamente entra gente de gobierno acompañada nomás de Humala, pero no se elige a los técnicos, a los pedagogos, a lingüistas, antropólogos que realmente conocen la realidad de esas comunidades indígenas, cómo se debe actuar, cómo se debe impartir la lengua indígena, y inclusive hasta los mismos traductores son excluidos, ¿no? Entonces es una cosa que la verdad nos da mucho que pensar, y va a llegar un momento que la gente mismo va a rechazar toda esta política educativa que es unilateral para nosotros, porque desde la que emana el gobierno con toda su campaña que ha dado para el pueblo peruano, el 54% está conforme en lo que ha aplicado su política social, económica, pero en materia educativa se ve todo lo contrario, ¿no? Entonces, aparentemente que no hay, digamos, una alza de protesta social, pero lo que se ve sí es que se está creciendo esa protesta lentamente y que en un momento va a explotar. Y vamos a ver con el caso, digamos, de Conga, que ha pasado en Perú, que está latente eso. Eso es ahora se enfoca el gobierno en todo lo que es este sistema de medio ambiente. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué pueden los especialistas hacer? ¿Se puede hacer algo? Tú, desde tu punto de vista de especialista en lengua xánica y de lingüista en lengua xánica. Mira, se puede, digamos, proponer al gobierno a que tome medidas adecuadas para cada lengua nativa. Pero basándonos desde cómo la Constitución lo manda, ¿no? Si la Constitución lo dice que las lenguas indígenas son en realidad cooficiales, entonces hay que emanar un decreto que a nivel nacional se declare que todo funcionario público, todo funcionario administrativo o privado que trabaja en zona donde se habla lenguas nativas, aprendan, por lo menos se culturalizan con la lengua nativa, porque de lo contrario simplemente es una política más que se dice, sí, se escribe en el papel, pero no se efectiviza en la parte administrativa. Si un indígena va a reclamar que la enseñanza de la lengua nativa debe ser en su lengua nativa, no lo hacen. ¿Por qué? Porque el profesor que va, por ejemplo, si es de castellano o si es de otra lengua nativa, no lo puede, digamos, efectivizar, porque dice, a mí no me han mandado para enseñar en lengua nativa, simplemente en castellano. ¿Por qué? Porque no hay un documento, un decreto donde se diga, ¿no?, que se enseñe, que se aplique y que se ejecute. No hay. Entonces, simplemente es un papel así, digamos, de apertura, y ahí nomás queda. No está implementado, no está, digamos, ejecutado ni está supervisado. Y mencionaste protestas sociales, movimientos sociales. Coméntanos un poco cómo está el panorama de los movimientos por allá. Mira, en realidad el panorama del Perú en la actualidad existen más de 220 protestas sociales. Y de ese global, por lo menos 150 son casos de minería. ¿Ya? Y los restos son casos de, digamos, de campaña política para diferentes pueblos, ¿no? Y es un poco que va juntándose en el agro, en la minería, en lo que es el sentido de la economía para los agricultores pequeños y artesanos, toda esa minoría que en algún momento, digamos, han estado bien hasta el momento. Digamos, antes que entra Alan García, estábamos hablando del gobierno de Alejandro Toledo. Hoy se han sentido burlados, ¿no? Porque se cambiaron las reglas de juego y se han convertido esas, esas empresas pequeñas, microempresas pequeñas, como ilegales. Entonces, se juega con el populismo del pueblo y se está jugando con las promesas y nadie cumple lo que dicen. No dan su palabra de cumplimiento, que así dicen, vamos a hacer tal cosa para el pueblo, y cuando llegan al poder, se olvidan. Simplemente los intereses corren para la gran mayoría. Entonces, lo mismo sucede, que el pueblo queda, digamos, desabastecido y sigue creciendo, digamos, esa protesta social. Y en algún momento van a escuchar de nuevo que Perú se ha levantado en diferentes regiones y va a estar latente eso, ¿no? Y eso va a ser como decir la guerra del futuro con el agua, nada más. Vamos a empezar ahí. Y justamente Conga es una cuenca donde hay ese recurso hídrico en abundancia. ¿Para qué? Para que, digamos, para que el grupo quechua defienda su territorio, ¿no? Para que no sean contaminados. ¿Por qué? Porque ya hemos visto un caso, digamos, bien claro en la Amazonía, con los aguajunes. El grupo Achuar Aguajún está sufriendo ahora las consecuencias, digamos, de la minería, en el caso del petróleo, los derrames, y se está viendo que hay niños que están creciendo con sangre de plomo y no están viviendo, o sea, tienen una cierta límite de vida y están muriendo. Entonces eso es preocupante, ¿no?, para los hermanos andinos que están en este territorio de Conga. También lo están viviendo ya ellos con mercurio, porque si ves por las noticias te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y para acabar esta entrevista, me gustaría enfocar más si hay protestas, si hay marchas efectivas, porque un paralelismo se puede hacer con México, ¿no? Ahí en Veracruz, que quieren montar una minería Caballo Blanco y se están haciendo marchas, se está haciendo difusión, informando a la gente que implica la construcción de la minería. ¿Se puede hablar de casos similares en tu zona, en Amazonía o en la zona andina? Sí, hay casos similares, ¿no? Un caso concreto, en el caso de Xaninca, se hizo la protesta con la creación de la hidroeléctrica Paquizapango, que una empresa brasileña iba a entrar a trabajar, y la gente de Xaninca se ha movilizado y se sigue movilizando, están alertas, están en plan de intervenir cualquier ingreso de agentes que van a trabajar en su zona. ¿Por qué? Porque se ha tomado en cuenta esta famosa frase de consulta previa. ¿Quién los consultan? Se consultan entre ministros, entre ellos. ¿Quién consulta al pueblo? Nadie. Entonces, ves un paralelismo que para mí lo mismo pasa en los Andes. En los Andes se dice, vamos a ayudarles a los indígenas, vamos a construirles sus cosas, pero no. Pues muy bien, Pablo, muchas gracias por tu participación aquí en Nómada Sin Tópico. Esperamos más, con más información, más detalles y para una charla más larga, porque ahora estamos así como presionados del tiempo siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Juana, gracias a la audiencia de este programa, y creo que será hasta una próxima. Esto mismo, hasta la próxima. Vamos con una breve pausa musical y volvemos. aquí en Amada Sintético. Después de zapatear por el mundo, zapateamos por Skype con Gaby y con sus cinturones corporativos. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Pues aquí está. No lo escucho. A ver Gaby, que no te escuchamos. Tenemos algunos problemas técnicos ahí en la caja auxiliar, tape. Parece que no se escucha. Vamos a escuchar mientras tanto. ¿Ahora sí? Pues ahora sí, a ver si te escuchamos, Gaby. Adelante, adelante. Os acabo de mandar un enlace a un vídeo que ha hecho una señora, que ella es enfermera, editora de un diario digital que se llama Café Ambiente. Ella es Marta Sivina Camps y hace una denuncia sobre la corrupción en la sanidad catalana. Eso vamos a hablar hoy en Cinturones Corporativos. También quería saludarles a todos aquí en cabina, ¿no? Elena, a Pablo, Juana, Una, César y Angelito, que está en Ángel, que está en México, también nos están escuchando y en breve lo vamos a escuchar también a él. Bueno, la corrupción en la sanidad, ¿no? Es el tema de hoy. Y esta corrupción, que es descarada, que es denunciable, pues en este audio que vamos a escuchar se destapan un montón de pestilencias, ¿no? Una corrupción que nos está llevando a un modelo de sanidad pública, o sea, muy reducida, un modelo excluyente, en las que las personas que tengan dinero podrán tener sanidad y condiciones, y las que no quedarán excluidas. Es decir, que los recortes en sanidad podemos decir que matan. Después de la era de los conciertos, que no es la era musical en la sanidad, sino de los conciertos entre lo público y lo privado, que empezó en los años 80, pero en los 90 se ha ocurrido con todas las privatizaciones que vinieron. Primero de servicios, no sé si recordaréis que venían los servicios de limpieza, después venían los servicios de seguridad, después más y más y más pruebas clínicas, hospitales privados, concertados, todo esto que tenía un cierto equilibrio. Hoy en día estamos viendo que hay un desmantelamiento descarado de la sanidad y, por otro lado, una derivación de dineros que van a capitales privados, ¿no? Esto es una cosa que está pasando aquí, pero es una tendencia globalizadora. Es decir, lo van imponiendo en el territorio. En el caso del Estado, pues parece que en Cataluña están afectando más. Esto que dicen los recortes, que no es otra cosa, recordar, que un desmantelamiento. Bueno, pues empezará a suceder y está sucediendo ya en el resto del Estado, ¿no? Y bueno, es una tendencia general, la privatización y el capitalismo, ¿no? Bueno, os dejo con este audio que trata sobre el fraude en la sanidad pública. Y es una carta dirigida al presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Pues, de dentro audio. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. Nunca creímos que el hombre llegaría a la... Señor Artur Mas, mi nombre es Marta Sivina Camps, soy enfermera, editora de la revista Café amb Llet y le quiero hacer unas preguntas muy concretas. Hace unos días colgué en YouTube un vídeo donde denuncio cómo el dinero de nuestra sanidad desaparece en manos de unos cuantos altos cargos y empresarios. El vídeo está teniendo mucho éxito, lo han visto cerca de 200.000 personas, ha salido en varios medios de comunicación y ha sido muy comentado en las redes sociales. Si lo quiere ver, puede poner en el buscador de YouTube las siguientes palabras: robo y Cataluña. Pero aún el gran éxito del vídeo, señor presidente, los responsables del expolio sanitario que está teniendo lugar en nuestro país siguen mirando para otro lado. En el vídeo hago unas preguntas muy concretas. Como nadie me responde, señor presidente, no me queda más remedio que hacerle estas preguntas a usted, responsable último de lo que está pasando. Le pido que esté muy atento y que escuche con atención las preguntas, porque quiero respuestas. Como le decía hace un momento, soy editora de la revista Café Amiel, una publicación mensual que se reparte en las comarcas de la Selva y el Almaresma. En esta zona, los servicios sanitarios los presta la Corporació de Salut Maresma i la Selva, formada por los municipios de Blanes, Lloret i Calella. Esta corporación está financiada con cerca de 100 millones de euros anuales provenientes de la Generalitat de Cataluña. En el año 2010 decidimos mirar con detenimiento la corporación y el funcionamiento y gestión de sus dos dispositivos principales, los hospitales de Blanes y Calella. Lo que hemos descubierto, señor presidente, es escandaloso. Preste atención. Miramos los presupuestos de la corporación para el 2010 y nos hicimos algunas preguntas. Nos dirigimos al alcalde de Lloret de Mar, el convergente Romà Codina, y le preguntamos, ¿nos podría decir dónde han ido a parar exactamente los 5.871.000 euros dedicados en el 2010 a la partida otros trabajos realizados por otras empresas? Queríamos saber, señor presidente, de qué trabajos y de qué empresas se habla, pero solo hemos obtenido silencio como respuesta. Nos dirigimos al alcalde de Blanes, el socialista Josep Marigó, y le preguntamos, ¿nos podría decir dónde están los informes y estudios que han costado 1.200.000 euros en los últimos 5 años? ¿Nos podría decir de qué tema tratan? ¿Nos podría decir si se hizo un concurso para elegir a la empresa encargada de hacerlos? ¿Podríamos ver estos informes? La respuesta, silencio absoluto. Nos dirigimos a la alcaldesa de Calella y senadora convergente, Montserrat Candini, y le preguntamos, ¿en qué se han gastado exactamente el 500.000 de euros de gastos de protocolo de los últimos 5 años? Otra vez, silencio. Presidente, ponga el vídeo en pausa, vaya a la web de la Generalitat y bájese los presupuestos de la corporación y los comentamos juntos. Lo espero. ¿Ya está? Bien. Mire el apartado Estudios y dictámenes. Como le decía, han costado 1.200.000 euros en 5 años. A ver si usted puede averiguar si estos estudios existen o no. A ver si usted puede enterarse de la temática y saber qué empresa los ha hecho. A nosotros no nos lo han querido decir, señor presidente. Todo esto me preocupa. Ya sabe lo que pasa con los estudios en este país, señor presidente. Cada vez que la corporación nos ocultó estos estudios, no he podido evitar acordarme de aquellos informes inútiles del tripartito. No he podido evitar pensar en esta ocultación cuando hace pocos días vimos cómo el gobierno del Partido Popular indultó a un ex alto cargo de su coalición, Josep María Servitje, y al familiar del diputado Sánchez Libre, Manuel Lorenzo Acuña, también de su coalición. Por si no se acuerda, la Audiencia de Barcelona los condenó a varios años de prisión y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de condena. Pero hace unos pocos días, Ruiz Gallardón firmó un indulto. Así, los dos delincuentes, condenados por tirar el dinero de los ciudadanos en informes inútiles, no tendrán ningún tipo de castigo. Por eso, y viendo que en este país sale tan barato hacer informes inútiles a cuenta del dinero de los ciudadanos, le agradecería que me ayude a saber dónde han ido a parar los 1,2 millones de euros que la corporación ha gastado en informes. Quiero una lista completa y detallada de los últimos 5 años, señor presidente. Encontramos más partidas. Inversiones en maquinaria, instalaciones y utillaje. 651.420 euros. ¿Qué máquinas? ¿Qué instalaciones? ¿Qué utillaje? Otras cifras redondas del año 2010 que llaman la atención. Mobiliario, 200.000 euros. Equipos, 200.000 euros. Aplicaciones informáticas, 200.000 euros. Enterarse del destino exacto de 600.000 euros tan redondos no tiene precio. Bromas aparte, ¿se ha convocado concurso para gastar estos 600.000 euros? ¿Podríamos saber qué empresa de muebles es la beneficiada con la compra de 200.000 euros en muebles en un año? Hay que recordar que en el año 2007 la corporación también gastó 200.000 euros en muebles. Repito, ¿se ha convocado un concurso o se ha adjudicado troceando el contrato en contratos menores de 18.000 euros para poder adjudicar la partida a la empresa que más simpática cae? Hace falta una respuesta urgente, señor presidente. Y ahora que hablamos de los contratos adjudicados a dedo, tiene que saber una cosa, señor presidente. Llevamos 2 años haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de las adjudicaciones de la corporación se realiza con contratos de menos de 18.000 euros? Esta información es muy importante, ya que los contratos de menos de 18.000 euros no deben salir a concurso público, pueden ser adjudicados a dedo. Esto quiere decir que los gerentes del hospital y los alcaldes del consejo rector que lo gobiernan pueden contratar a la empresa que quieren, sin más. Como le decía, hemos preguntado qué porcentajes de adjudicaciones se hacen a dedo, pero nadie responde. Este no es un detalle cualquiera, señor presidente. El diario El País publica esta semana que Ramón Bagó, ex alto cargo convergente, tiene montado un enorme negocio que se nutre de dinero público de todos los catalanes. Bagó dirige una empresa pública que se llama Consorci de Salut i Social de Catalunya. Pues bien, la empresa pública dirigida por Bagó ha adjudicado en los últimos 10 años 50 millones de euros al holding SERS, propiedad del mismo Bagó. Pero por si eso no fuera suficientemente escandaloso, 15 de estos 50 millones de euros públicos han ido desde la empresa pública dirigida por Bagó a las empresas privadas propiedad de Bagó, sin mediar ningún concurso público. La corporación, sobre la que nadie quiere dar datos y sobre la que yo ahora le estoy preguntando, ha contratado a Bagó por 19 millones de euros. Pero ¿cuánto dinero se le ha adjudicado en contratos menores de 18.000 euros? Esto parece ser un verdadero secreto de Estado. ¿Cuántos euros ha obtenido Bagó en contratos menores de las decenas de hospitales gestionados o participados por la empresa pública que él mismo dirige? Nadie sabe, nadie le responde. Hay que decir que este es un proceso totalmente legal, pero también hay que decir que es un agujero negro muy peligroso. El informe de transparencia y buen gobierno impulsado por el Parlament de Cataluña advierte: las administraciones buscan atajos abusando de las adjudicaciones directas y de los negociados sin publicidad. Hay tendencia a abusar de estos contratos por la vía de fragmentarlos artificialmente. Para evitar este fraude, el informe da una solución muy clara. La mejor manera de evitar el fraude es la transparencia y aconseja poner la información a disposición de los ciudadanos. Desde nuestra revista llevamos 2 años pidiendo esta información y siempre se nos ha negado. ¿Qué oculta la corporación, señor presidente? Mientras los trabajadores y usuarios de los hospitales de Blanes y Calella padecen las graves consecuencias de los recortes, los alcaldes, tanto convergentes como socialistas, mantienen un silencio escandaloso. Y cuando digo escandaloso, me refiero a cosas como esta, señor presidente. Hace pocos días, en la cuarta planta del Hospital de Blanes, han retirado las viejas sillas colocadas al costado de las camas de los enfermos. En estas sillas pasan el día y la noche los acompañantes de los enfermos. Las sillas antiguas eran muy incómodas y pacientes y familiares se han quejado durante años sobre el enorme esfuerzo que significa pasar la noche en estas condiciones. Pues bien, hace pocos días, los directivos de la corporación han decidido cambiar las viejas sillas. Gaby, estamos aquí despidiéndonos de Sintonías Corporativos. Gracias por el audio. Hey, pues lo que acaban de escuchar es un fragmento de lo que nos contaba Marta Sibina Camps en este diario digital llamado Café Ambient. Podéis ver escuchar el resto de, y verla ella también en el vídeo, y la segunda parte de esta carta que le hace al presidente, donde le pregunta concretamente, donde personajes que están involucrados en empresas privadas y en el en la presidencia, por ejemplo, del ICS, el señor Josep Prat Domènech, ¿no? Que es un descaro el desfalco que están haciendo. Y ahora nos hablaba sobre el caso de Blanes, Calella Lloret, sobre la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, todos sus desmanes y desmadres a la hora de invertir un dinero en no se sabe dónde, pero que va a capital privado, y otro dinero que luego se recorta y que no pueden usar las cosas los usuarios, como es el caso, por ejemplo, de los sillones, que hay que pagar 5 euros para que se requiera. Bueno, todo esto es una vergüenza y esto no puede seguir así. Este descaro no se puede tolerar más. Hay que salir a la calle a protestar. Esto es muy importante. El próximo 29 será la jornada de huelga general, paro en todo el Estado. Tenemos que ir a por ello. Salgamos a la calle a protestar. Pero no cometamos los mismos errores del pasado. Salir, sí, tomar la calle, encontrarnos como seres humanos con sueños de utopías, de un mundo mejor, que es necesario. Salir del comedero de coco, de la caja tonta, de la manipulación de la vida. Mi vida es mía, mi salud también. La sanidad pública es un bien común. El horizonte se debe de aproximar, tenemos que verlo. Tomemos ejemplo también de los encuentros del 15M. Hoy maduros, creando grupos de trabajo colectivo, compartiéndonos como inteligencia y fuerza colectiva para denunciar la opresión y actuar con el apoyo mutuo y la solidaridad en la lucha. Muy bien, creo yo, pues, que vivan las plataformas de afectados de la hipoteca, que vivan los anarcosindicalistas honestos, que viva el pueblo que despierta. Salud, nos vemos el 29 y seguimos trabajando por un mundo mejor, que no sea solo un día de lucha, que sean todos los días de lucha. Despertar. Pues muchas gracias, Gaby, por tu intervención aquí en Nómada Sin Tópico. Así es, vamos a estar el 29 de este mes, la próxima semana, ¿no? Justamente el jueves, vamos a estar aquí atentos con lo que pasa en el Estado español. Y nada, vamos ya a la próxima sección de Nómada Sin Tópico con Cantos Contados como una. Vamos a una breve, breve pausa musical y volvemos. Búscame en Malí o en Guinea. Estaré fumándome los doblados. Hola. Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la columna Cantos Contados, nuestra sección dedicada a contar cosas sobre las canciones. Yo soy Muna, aquí al micrófono, en Nómada Sintópico, y hoy escucharemos una canción de un disco compilado por Radio FM La Tribu, una de las radios libres más importantes de Argentina, asentada en Buenos Aires, la capital de ese país. Con más de 20 años al aire, La Tribu hace una riquísima labor, tanto de producción radial como audiovisual, capacitación y formación en comunicación y difusión. Tienen su bar, tienen su restaurante, su editora. Y bueno, esta es también una invitación, ya de una vez que hablamos de FM La Tribu, a escucharlos, así como ellos siempre invitan a que todo mundo hagamos radio, radio libre, crítica, con su enorme poder de comunicación y de trastocamiento de los discursos hegemónicos. Les cuento sobre lo que vamos a escuchar. En el marco de la campaña nacional por la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, que organizó la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, en el año 2004, esta asociación, en colaboración con FM La Tribu, presentó el CD El Demonio es Otra Cosa, música por la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Compilado que tuvo distribución gratuita y que contó con 19 temas hechos especialmente para el disco por diversos artistas. Entre ellos estuvo María Guadalupe Albero, cantante, instrumentista y compositora de la ciudad de Paraná, Argentina. De ella escucharemos la canción de este domingo en Cantos Contados. Y voy aquí a citar el texto de la presentación del disco, un fragmento. Dice: elegimos hacer un disco porque el disco conversará en forma descentralizada, igual en una habitación, igual en una fiesta. Estas canciones conversarán y la conversarán hará posible sus consecuencias, que circule información, que se dispute un sentido, un modo de estar juntos. ARDA, Asociación de Reducción de Daños de Argentina, y La Tribu se cruzan así, en la pelea por las libertades colectivas en las decisiones de la vida cotidiana. Ahí van estas 19 canciones. El disco es eso. Y otra cosa. El disco es un modo cabezadura de juntarnos creativamente para intervenir, con ideas, el funcionamiento de un estado aparente de cosas, para desnaturalizar un mecanismo, el de la criminalización. Te invitamos a tu propio disco. El demonio es otra cosa. Aquí cierro el fragmento de la cita para la presentación de este disco, el que les cuento. Y bueno, como siempre, se nos irán cruzando las cosas y las iremos relacionando. Y porque es precisamente esa la idea. El tema de la despenalización de las drogas es algo a lo que tendremos que ir recurriendo varias veces, en varios programas, en charlas, en conversaciones de calle. Porque tiene que ver con el estado de guerra que se vive en países como México y Colombia, donde supuestamente se combate al narcotráfico militarizando las calles, y donde en ese clima de guerra las mujeres, ya vulnerables en países con un elevado machismo, son aún más vulnerables ante formas también más crueles de violencia. Porque esta violencia es de las que van a hablar los compañeros de Veracruz, uno de los estados mexicanos que más sufre la violencia perpetrada por el crimen organizado en el país. Porque todo esto tiene que ver con la concentración de este miércoles 28 en México, Barcelona y diversas partes del mundo por el aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la que también hablaremos más tarde aquí en el programa. Porque narcotráfico, crimen organizado, violencia contra las mujeres, militarización, tráfico de armas, porque todo eso está relacionado, todo con todo, vamos poniendo las cosas sobre la mesa, vamos hablando de todo eso. Y porque en ese marco, hablar de que las drogas dejen de estar prohibidas es algo que tiene que estar en discusión. Hoy con una canción. Empecemos por quien defiende la despenalización de las drogas para uso personal. El debate sobre la despenalización de las drogas ya está abierto. Recuerden que aquí mismo en Barcelona está abierta la polémica ahora mismo, luego de que el local de la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo este jueves fue clausurada por los Mossos de Escuadra, quienes se llevaron detenidos a varios empleados. La polémica, si recuerdan, empezó en Rasquera, un pueblo principalmente agrícola de la provincia catalana de Tarragona. A principios de este mes, el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Rasquera aprobó ceder terrenos a la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo para plantar marihuana, con el propósito de reducir la deuda municipal de 1.3 millones de euros. Esto causó polémica dentro y fuera del pueblo de Rasquera, lo cual ha llevado a la alcaldía a organizar una consulta popular al respecto. El alcalde Bernat Pelliza afirma que se trata de un proyecto económica y jurídicamente solvente. El cultivo es para el consumo de los 5.000 socios de la Asociación Canábica. Bueno, pues dejemos abierto el asunto y pasemos a la música. Con ustedes, de María Guadalupe Albero, para el disco El Demonio es Otra Cosa, la canción Flor de Romero, un aire de samba, aquí en Cantos Contados. Thank you. cielo, el celeste calor, buscando el aroma del remedio en flor. Respiro al corazón, ha de ser su perfume, un rayito de sol que se lleve bien alto todo mi dolor. Que sea cierto, o quizás sea el desierto de tu alma. Ay, que me proyecto el desierto de tu alma, que me proyecto a este río le pido. Quiebra la voz, que se lleve el silencio de tu corazón, que lo triste se apague en una canción. Entonces. Ay. Bien, escuchamos Flor de Romero, canción de la argentina María Guadalupe Albero, que forma parte del disco El demonio es otra cosa, música por la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, editado en 2004 por Radio FM La Tribu y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Pues bueno, yo soy Muna y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda y vamos a continuar. Aquí me están dando señales y no entiendo. Una breve pausa musical. Eso. Ahora regresamos. Que quiero, pero sí sé lo que no. Y a mí trátame suave, como un guerrero a su sable. Me puse a rimar y lo estuve haciendo muras. Contrabanda y todos los que están aquí presentes en su programa favorito de todos los niños y niñas, el Nómada Sin Tópico. El día de hoy quisiera pues hacer especial mención a lo que va a ser el primer aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aquel movimiento que encabezó y sigue encabezando Javier Sicilia a partir del asesinato de su hijo Juan Sicilia hace un año. El día miércoles 28 de marzo se conmemorará este aniversario con algunas actividades en Cuernavaca, Morelos, donde fue asesinado su hijo. Y pues en el contexto de este aniversario sale también una proclama por el rescate de la nación que firman varias organizaciones y varias personas a título individual, como Raúl Vera, Pablo González Casanova, el mismo Javier Sicilia, entre otros, en el que se hace una invitación a ciudadanos de México y del mundo a realizar a partir de esta proclama actividades que se enfrenten a la situación ahorita de desquebrajo de México. Y la proclama por el rescate de la nación, escrita por ciudadanos, artistas, académicos y distintas organizaciones sociales civiles, y que fue promulgada, por así decirlo, el 12 de marzo, dice así: nuestra patria reclama el concurso de mujeres y hombres de buena voluntad, amantes de la paz, la libertad, la justicia, la dignidad, y decididos a preservar y refundar a la nación que atraviesa por momentos extremadamente difíciles. México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Gran parte de la población se encuentra hundida en la zozobra y viviendo con temor a causa de una guerra cruenta y cruel. El gobierno declaró esta guerra pregonando la paz, y ahora en campos y ciudades se sufre la violencia en sus formas más irracionales e inhumanas. Miles de muertos y desaparecidos conforman un panorama de dolor y sufrimiento y angustia que enluta a los hogares. Ninguna generación presente había padecido tanta muerte y desolación. El tejido social se fractura, la convivencia social se anula, se amedrenta e inhibe la participación ciudadana y los medios de comunicación alimentan el miedo. El Estado abdica de su responsabilidad constitucional al no otorgar seguridad, tranquilidad y bienestar a la población. Decisiones al margen de la legalidad comprometen y quebrantan el Estado de Derecho. El gobierno cede importantes principios y espacios de soberanía ante Estados Unidos, responsable también de la grave situación que vivimos los mexicanos. Su gobierno en nuestro país criminaliza los cultivos que en su territorio legaliza. El Ejecutivo mexicano, en lugar de mantener una relación respetuosa y digna con el vecino del norte, asume una actitud obsecuente y colaboracionista, comprometiendo nuestra soberanía al entregar recursos y riquezas, patrimonio de la nación, a corporaciones y gobiernos extranjeros. Las instituciones del Estado están inmersas en procesos de profunda descomposición y deterioro a causa de la corrupción, y debido a la penetración del crimen organizado en todos los niveles y ámbitos de gobierno, la pérdida soberana de los territorios y sus recursos avanza con la complicidad abierta de las autoridades. Además, se expone irresponsablemente a las Fuerzas Armadas al atribuirles misiones distintas a sus funciones constitucionales que dan causa a graves violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, la columna vertebral del narcotráfico se mantiene intacta debido a la negativa sistemática del Ejecutivo de afectar sus redes financieras. Asimismo, se profundizan las políticas económicas y sociales de los anteriores gobiernos, agravando las diferencias entre unos cuantos millonarios poderosos y las grandes mayorías. Desempleo, inflación, bajos salarios, carestía, raquíticos apoyos al campo, despojos de tierra, devastación ambiental, pérdida de soberanía alimentaria, sequía y crisis de alimentos sin precedentes, y hostigamiento a los pueblos y las comunidades indígenas y a sus recursos naturales, saberes y tradiciones. En definitiva, El gobierno actual condena a millones de mexicanos al hambre y a la pobreza extrema con su secuela de sufrimientos y enfermedades. Los gobernantes no respetan los derechos laborales, no protegen a los migrantes, permiten y colaboran con el maltrato y las graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo el asesinato. Las redes de tráfico de personas permanecen casi intactas. Los feminicidios continúan, la impunidad se mantiene. A esto se suma la creciente amenaza al Estado laico por parte de fuerzas confesionales y conservadoras. Para la mayoría de los mexicanos, la vida se torna lúgubre y sin esperanzas. Incluso las clases acomodadas han sufrido en carne propia la violencia y muchos han optado por el éxodo. El futuro es incierto. Las expectativas de mejoramiento individual y colectivo se desvanecen. Los anhelos y las aspiraciones se truncan. Mexicanos, nuestro país vive una situación de emergencia nacional. La soberanía de la nación ha sido comprometida y su honor mancillado. El país está envuelto en una absurda guerra que amenaza seriamente la convivencia social. Se vulnera la dignidad del pueblo y se deniega la justicia. La crisis económica se profundiza. A pesar de todo, el mal gobierno persiste en seguir con la misma estrategia. Ahora estamos ante el grave riesgo de que los contendientes en la sucesión presidencial asuman la continuidad y el compromiso con esa estrategia que está provocando un desastre humanitario. Ante la emergencia nacional y en vísperas de la renovación de poderes, asumimos una posición de autonomía e independencia frente al poder y los partidos, aunque hay miembros y simpatizantes de los mismos que avalan esta proclama. Nos une el compromiso de rescatar a México. Firmamos esta proclama personas, grupos, colectivos, organizaciones. Entre nosotros existen diversas posiciones y creencias ideológicas, religiosas y políticas. Respetamos la decisión individual frente al sufragio y hemos tomado la decisión de pronunciarnos contra la gravedad de la realidad en que se encuentra la nación y, en consecuencia, convocarnos a organizar y coordinar esfuerzos para proponer, argumentar e impulsar las acciones necesarias para salvar a la patria y lograr reconstruir un México para todos. Por eso queremos alzar la voz y denunciar, en medio del proceso electoral, lo que aflige a la patria. Ser voz de los que no son escuchados o son silenciados por demandar justicia. Darle a la palabra su verdadero valor y significado frente a los discursos de políticos que sin escrúpulo alguno mienten y ocultan sus verdades, intenciones y los compromisos que han adquirido en su lucha por el poder. Queremos acompañar en tiempos electorales y después a las víctimas de la guerra y exigir la presentación de los desaparecidos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Deseamos apoyar las demandas y brindar la solidaridad a los pueblos y las comunidades que luchan por su territorio, cultura, dignidad y autonomía. Exigimos justicia para la clase trabajadora ante la violación de sus derechos y ante los intentos de abolir en mayor medida sus conquistas. Deseamos ser voz y dar solidaridad a nuestros paisanos, a los migrantes extranjeros, a quienes se les da trato de delincuentes y cuyos derechos son atropellados aquí, del otro lado de la frontera. Queremos recuperar la soberanía, salvar al campo, generar empleos y bienestar para todos. En suma, buscamos ser parte de los procesos políticos desde la sociedad civil y exigir todo cuanto sea necesario para terminar con los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, las injusticias y, sobre todo, con la guerra en territorio nacional. Tenemos la convicción de que, independientemente de cuál sea el resultado electoral, la participación de la sociedad civil será necesaria. Si gana la opción de cambio, serán importantes la organización y la movilización para demandar y apoyar los cambios de estrategia y de política de los gobiernos precedentes. Si no resulta así, con mayor razón se necesitará un gran movimiento de resistencia civil y pacífica que obligue al cambio de rumbo. Convocamos a desarrollar espacios de debate y difusión, a promover redes sociales que den sustento y fuerza a las tesis centrales de la proclama, a reconstruir la coordinación y unidad de los movimientos y de las luchas del campo y la ciudad, a sumarse a las acciones derivadas de esta iniciativa, a formar ya sea una junta patriótica, comité o comisión de carácter amplio y representativo que promueva los objetivos y las tareas de la presente proclama. Por el rescate de la nación, y firman muchísimas personas y muchísimas organizaciones. Todavía están abiertas las adhesiones personales y de organizaciones. Quien quiera hacerlo puede hacerlo a través del correo electrónico emergencianacionalporlapaz@gmail.com y se puede consultar también el blog emergencianacionalporlapaz.blogspot.com. Esto es lo que está sucediendo a un año del movimiento, el inicio del movimiento. Esta proclama se hace pública y se exhorta a la gente a unirse. Escuchamos la voz de Ángel con su columna TIC Social aquí en Nómada Sin Tópico, que nos la manda desde México. Y bueno, aprovechando que habló de esta convocatoria a un año del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México, vamos a hacer mención también de la convocatoria aquí en Barcelona para la concentración por la paz en México, del dolor, la rabia y el amor, un año después. La concentración es el miércoles 28 de marzo también, es el día que se conmemora en México y en otros lugares del mundo, a las 19:30 horas, miércoles 28 de marzo a las 7:30 de la noche en Plaza San Jaume, aquí en Barcelona, una concentración para conmemorar un año del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Convoca el Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona, que está en consonancia con todas las convocatorias que hace el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y convoca a esta concentración para exigir que pare la violencia en México. Los vínculos, para quien quiera también saber más, movimientoporlapaz.mx es el del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y del movimiento aquí en Barcelona es merecemospaz.wordpress.com, movimientoporlapaz.mx y merecemospaz.wordpress.com, este miércoles 28 de marzo. Y bueno, vamos a seguir con más programa. Luana. Así es, vamos a seguir ahora con Mariposas y Dragones y con esta entrevista, la segunda parte de la entrevista que realizó el investigador Emanuel González a Ramón Vera Herrera. Vamos a escuchar esta entrevista. Que es una ONG que trabaja en el apoyo a pequeños agricultores y movimientos sociales en su lucha por la soberanía en los sistemas alimentarios y de los pueblos. También es colaborador de la Alianza Biodiversidad, que es una red en América Latina, con trabajo en comunidades y en lucha a favor de la autonomía de los pueblos. También Ramón es editor y cofundador de la revista Hojarasca, una publicación de La Jornada, que hace reportajes e investigación sobre el mundo indígena en México y en América Latina. En el contexto del Tribunal Permanente de los Pueblos, Ramón Vera Herrera participa en el grupo promotor del tribunal y desde la red En Defensa del Maíz promueve la audiencia sobre la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Pues estamos con Ramón para entrevistarlo sobre el reciente Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo México. Ramón, vamos directo al grano precisamente. ¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? El Tribunal Permanente de los Pueblos es la continuación lógica de lo que fue en los años 60, 70 el Tribunal Russell, el tribunal que fundó Bertrand Russell junto con Jean-Paul Sartre y otras personalidades de probada calidad moral en el mundo, alarmados por lo que era el genocidio del pueblo vietnamita a manos de, ahora sí que de lo que eran las fuerzas militares estadounidenses, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto el Tribunal Russell fue algo muy importante porque por primera vez, de una manera contundente, había la idea de que no importaba no importaba la legalidad de los de las naciones, si de pronto había algo más fuerte, más amplio, que era un tribunal de conciencia que, aunque no fuera vinculante, podía devolverle a la, ahora sí que a la relación humana, toda su responsabilidad, ¿no? Sí. La responsabilidad que se pone en una relación real, ¿no? Entonces, por supuesto, esto fue muy fuerte en estos años, y después este mismo tribunal empezó también a visibilizar la situación de los de las dictaduras en el Cono Sur, gracias a los tribunales de Bertrand Russell, conjuntamente con, obviamente, serán audiencias, asesinatos en su haber, ¿no? Pero somos un sinnúmero, digamos, de organizaciones, de comunidades, de personas en lo individual, de grupos, de colectivos, que estamos en tras esta audiencia de que le llamamos violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, y que en realidad tiene que ver con todo lo que es la vida campesina, la vida rural, ¿no? Y el abandono que esto ha tenido por parte del gobierno y todo lo que son las políticas públicas del Estado mexicano, ¿no? Mira, nosotros hemos escuchado la voz de los pueblos, y la voz de los pueblos y las comunidades todo el tiempo dicen: no tenemos por qué simplemente luchar contra lo que es la invasión de los transgénicos, porque la invasión de los transgénicos es solamente, aunque sea muy tremenda y muy total, es solamente el paso más reciente y más recrudecido de una guerra permanente contra las comunidades campesinas indígenas que esconde muchas cosas detrás, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es una suerte de cinco razones fundamentales que se mueven como contra los pueblos indígenas y campesinos, y que configuran todo un esquema que es muy brutal y que lleva muchos años, incluso lleva desde la Revolución Verde y más atrás, ¿no? Es decir, para ponerlo de una manera muy tremenda, el libre comercio propició que las grandes corporaciones tuvieran un peso muy brutal dentro de los gobiernos, que los gobiernos finalmente se hicieran, digamos, cómplices de estas corporaciones, en el afán, en el caso, digamos, de lo que es la vida campesina, en el afán de erradicar la producción independiente de alimentos. Para esto, que no es nada más el único fin, pero es uno de los más tremendos, porque nosotros pensamos que la autonomía más primera es la producción propia de alimentos. Entonces, si de pronto las corporaciones son las que se apoderan de, digamos, de todo el sistema agroalimentario mundial, ¿no? Estamos en graves problemas, no solo la gente del campo, sino toda la gente, ¿no? Los que más han sufrido este ataque en realidad son la gente de las ciudades, la gente pobre de las ciudades, ¿no? Que de pronto sufre un esquema muy total, esta integración vertical que tienen las empresas, en donde las grandes corporaciones tienen desde el acaparamiento de las tierras y las aguas, la promoción de semillas de laboratorio, ya sean híbridas o transgénicas ahora, o zombies y cualquier otra cosa que se quiera invocar de los avances de ciencia ficción, de la biotecnología, etcétera, ¿no? Estas semillas de laboratorio, junto con paquetes agroquímicos muy tóxicos que vienen de la economía del petróleo, ¿no? Por otro lado, un cambio de uso de suelo muy brutal que deforesta y desmantela la diversidad propia de la agricultura tradicional en aras de una intensificación de los cultivos y del monocultivo que erosiona la tierra y que al mismo tiempo intoxica la tierra, la hace drogadicta, y que finalmente este cambio de uso de suelo, además de haber arrebatado a la gente la tierra, le cambia el uso del suelo. Por supuesto, todo esto va erosionando toda esta tierra y expulsa a la gente, digamos, de su tierra, de sus territorios. Y no contenta con esto, tiene todos los pasos subsiguientes, es decir, el transporte, incluso a regiones lejanas, el procesado, el almacenado, la refrigeración, el nuevo procesado para convertirlo en productos empaquetados o digamos ya elaborados, incluso que a partir de materias primas pueden llegar a cosas muy diferentes, ¿no? A alimentos muy diferentes, hasta su final, digamos, distribución en los supermercados, restaurantes y tiendas, digamos, de autoservicio, de conveniencia o las pequeñas tienditas de la esquina. Todo ese proceso completo está queriendo desmantelar lo que es el campesinado como lo conocemos en Europa, en Asia, en América Latina, en África, desde hace muchos años. Y ahora lo han ido logrando gracias a la integración que también son las grandes promotoras de semillas, las mismas que producen los agrotóxicos, las mismas que están ligadas con las farmacéuticos, y poco a poco se van integrando con las grandes cadenas de supermercados y de procesadoras de alimentos y de transporte. Entonces, de pronto, estamos en manos de un monstruo enorme que por supuesto ha devastado, junto con los gobiernos y junto con los organismos multilaterales que promueven políticas así públicas tremendas en todos los países, junto con leyes muy tremendas como la que voy a escribir ahora, promueven la erradicación de lo que es la agricultura independiente, es decir, que la gente ya no puede producir, ya no pueda producir sus propios alimentos. Entonces los campesinos, no es que piensen, siempre se ha dicho que los campesinos no saben producir sus alimentos y que se necesita gran producción intensiva para que alimentemos al mundo. Todo eso es falso, ¿no? Todavía hoy los campesinos, ahora sí, que producen sus propios alimentos y que guardan sus propias semillas ancestrales, son los que mayoritariamente alimentan al mundo, ¿no? Sí. Esto no se ve básicamente porque es tan omnipresente este sistema agroalimentario mundial, pero lo que ha provocado es un desmantelamiento de los ámbitos comunes, de los derechos colectivos. Y esto se ha expresado en leyes que tienen que ver con el libre comercio y que tienen leyes tan nocivas como las leyes de semillas que se están proliferando en todo el mundo. En Europa hay unas muy tremendas. En México se va a criminalizar el intercambio libre de semillas ancestrales. Incluso se les va a decir que son piratas porque no están compradas en una tienda en particular, en una gran corporación de semillas, ¿no? Entonces, criminalizar las semillas ancestrales es como un suicidio planetario porque la estrategia más antigua de la humanidad viva todavía es justamente el intercambio, la custodia de tus semillas ancestrales. Claro. Esto, por supuesto, tiene repercusiones sobre la vida campesina porque entonces la gente se sale expulsada y, por supuesto, todo el sistema extractivista va detrás a invadir esos territorios y es como un círculo vicioso que queremos desnudar. No queremos solamente hablar contra los transgénicos, sino contra toda la guerra que está empeñada en que los campesinos desaparezcan de sus territorios, los indígenas desaparezcan de sus territorios para apoderarse de ellos y entonces que todas las empresas extractivistas junto con las empresas semilleras, junto con el sistema agroalimentario, de pronto tengan, ahora sí que toda la manga ancha para hacer lo que quieran, mientras que la gente se va a las ciudades a recrudecer los problemas de las ciudades, pero al mismo tiempo a ser trabajadores fragilizados en este sistema de devastación laboral del que estamos hablando, ¿no? Queremos dar una visión integral del problema de la relación entre campo y ciudad, y cómo esto provoca una serie de problemas en la ciudad que recrudecen los problemas del campo, que al mismo tiempo recrudece los problemas de la ciudad. No sé si queda claro. Sí, clarísimo. Y precisamente tocaste un punto pues muy reciente, ¿no? Muy, muy actual de esta misma semana casi, ¿no? Que es el cambio en la legislación y la permisividad específicamente en México, en cuanto al maíz, de la siembra de maíz transgénico en ciertas regiones del país, ¿no? Principalmente, al parecer, en el norte, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto? Pues mira, esto viene pasando ya de un tiempo atrás, es decir, en realidad la estrategia de contaminación transgénica del gobierno mexicano en particular empezó como por el trasiego a trasmano de maíz transgénico importado de Estados Unidos, de tal manera que de pronto se contaminaran las variedades nativas en los lugares donde había más variedades y tal, ¿no? Esto no le salió porque las comunidades se dieron cuenta, hubo un escándalo desde el 2002, ¿no? Una cosa así. Y por supuesto, la gente empezó a resistirse, empezó a organizar, hubo la creación de la Red en Defensa del Maíz y de otras, digamos, instancias colectivas de lo que es la defensa y preocupación contra los transgénicos, y de pronto las comunidades empezaron a organizar y empezaron a ejercer una moratoria de facto en las regiones, ¿no? Esto el Estado mexicano obviamente lo vio muy mal y aumentó, aceleró, digamos, la promoción de la ley, por ejemplo, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, que nosotros le llamamos la ley Monsanto, promovió una ley que, por supuesto, permite dizque de una manera escalonada la promoción de los transgénicos en México. Pero se dijo desde un principio, las autoridades decían que iban a proteger el maíz nativo, cuando que lo que la sociedad civil hemos insistido desde siempre es que no es posible la convivencia del maíz transgénico con el maíz nativo, porque por supuesto se va a acabar contaminando. Esto lo quisieron ocultar durante un tiempo y poco a poco han ido avanzando en criminalizar el intercambio libre de semillas nativas, en promover la certificación de semillas, en promover las siembras piloto en el norte del país y luego las siembras experimentales. Ya no sé ni siquiera cuál es primero, porque en realidad es todo una serie de pretextos viles y vulgares para realmente impulsar la siembra y comercialización amplia de lo que es el maíz transgénico en México, como lo están haciendo ya con otros cultivos, ¿no? Sí. Entonces, claro, la idea es acabar contaminando. Ahora tienen la cosa de, bueno, no todo México es centro de origen, dicen las autoridades. Hay centros de origen en México y entonces vamos a protegerlos lo más posible y que en los otros lugares sembremos lo que querramos. En realidad volvemos a lo mismo, nosotros decimos no, todo México y más es centro de origen del maíz. Es más, ya le dimos la vuelta, el maíz es un centro de origen de la civilización mesoamericana completa. Entonces, de algún modo, desde Estados Unidos, incluso Canadá, hasta el norte de Sudamérica, todo eso era un centro de origen que tú que tienes que ver con la biología y tal, me entenderás. No podemos tener solamente un criterio biologista para algo que además siempre ha sido social. Es decir, el maíz es un cultivo que siempre ha tenido una relación social con los humanos, ¿no? Sí. O sea, sí, claro. Gracias a esa relación social con los humanos es que el maíz tiene tal potencialidad actual. Sí, sí. Y gracias al maíz, los humanos tuvieron esa potencialidad como para crear una civilización tan fuerte como toda esa civilización, ahora sí que indígena, en todo el continente, por lo menos en la parte, digamos, hasta Colombia y Ecuador. Para arriba todo era la cultura del maíz, ¿no? Si el cuerpo me pide bulla, yo le doy macoso. Si me pide slow, le enchufo reggae. Pide batalla, le canto un rap. Mamá sí, mamá sa, mamá sa cusay. ¿Y qué me importa si bota la cabra? Si se hace un lío, me araña, su telaraña. No me creo que se tengo que pa' cuento. Pues que me invento. Y patatín, patatán, que llena la nevera de promesas mientras revientan. Suben los precios de la fruta y el pescado, y la culpa es de mi corazón. Demasiada oscuridad para tantas luces. Palabra de hombro no lo inventa, otros lo cumplen. Ángel y demonios juntos adoran cruces. Y es que para entrar al cielo, menudo tute. Dar la vuelta a la manzana es en plan escalada. Boquetes, zanjas, corchetes en cada cruce. Y el señor alcalde se fue de vacaciones. Dicen que estará de vuelta en la próxima. Estamos aquí en Nómada Sin Tópico. Continuamos estos 25 minutos, los que quedan del programa. Vamos a enviar un saludo tremendo a Que Huelga, la radio de la UNAM, de ahí de la ciudad monstruo, que nos retransmite el programa los martes. Y aquí estamos, conectados con México, Veracruz, donde Javier, Azalea y Yadira nos van a hablar de los feminicidios y las niñas desaparecidas ahí en Veracruz. ¿Nos escuchan? Hola, ¿qué tal, compañeros de Nómadas Sin Tópico? Les agradecemos una vez más estar en un enlace con ustedes. En efecto, estamos desde el estado de Veracruz, en México, enlazando para Nómadas Tópico. Un abrazo muy grande allá a Contrabanda en Barcelona y desde luego a los compañeros de La Que Huelga en el DF. Tenemos aquí con nosotros a Yadira Hidalgo, del Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ella también participa en Radio Circe. Hola, Yadi, ¿qué tal? Hola, hola a toda la gente que nos escucha allá Contrabanda y a todo el auditorio. Pues aquí estamos como muy listas para comentar, bueno, desafortunadamente sobre este tema que aquí en Veracruz no creo que tanto como acrecentado, pero sí visibilizado. Y bueno, lo que ustedes quieran comentar y preguntar. Sí, en efecto, estamos las noticias en Veracruz y a nivel nacional, pues estamos leyendo, escuchando aumento en el número de feminicidios. Yadira está poniendo justamente una de las principales cuestiones que teníamos que preguntarle, si es en efecto un aumento porque no se visibilizaba o es un aumento porque algo está ocurriendo en este país y efectivamente hay más muertes, asesinatos de mujeres. Bueno, mira, nosotras aquí en CIDEM, Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, hacemos un monitoreo y es a través de la prensa que se hace este monitoreo, ¿no? Y lo que creemos es que, bueno, la violencia contra las mujeres siempre ha estado presente, ¿no?, en el estado de Veracruz de muchas formas, y el feminicidio, bueno, es la más extrema y es también de las más visibles. Sin embargo, creo que se ha visibilizado mucho el fenómeno, ¿no?, del feminicidio, pero también dentro de este caos de violencia que vivimos, ¿no?, desatado por lo que ha llamado el gobierno federal la guerra contra el crimen organizado, desafortunadamente esto ha invisibilizado algunos feminicidios o los ha mezclado, ¿verdad? Entonces parecería que muchas muertes de mujeres son producto del ajuste de cuentas, ¿no?, del caos de violencia, y entonces lo que habíamos como de alguna manera ganado respecto de visibilizar esta violencia extrema, ahora en este caos de violencia que vivimos en el país también lo tenemos que mirar como con una lupa, ¿no? Porque aquí en Veracruz nosotras hemos contabilizado más de 43 casos desde la aprobación del feminicidio como un tipo penal, que eso sucedió el 28 de agosto del año de 2011. Entonces, desde esa fecha hasta tenemos aproximadamente 43 o más casos de mujeres, pero la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz solo reconoce 7 feminicidios. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de esos feminicidios que nosotras reconocemos como tales, basándonos no en lo que nosotras decimos, sino en la ley del Estado de Veracruz que tipifica y que expone las hipótesis por las cuales esas muertes pueden caer dentro del tipo penal de feminicidio, ellos no lo ven así porque dicen que son ajustes de cuentas del crimen organizado. Sin embargo, muchos de los cuerpos de las mujeres han sido mutilados, han tenido también asalto sexual o han sido dejados en la vía pública, y estas tres cosas son parte de las hipótesis que se manejan para calificar estos tipo de asesinato como un feminicidio. Entonces, nosotras llevamos esa contabilidad a partir del monitoreo de prensa, pero sí nos preocupa entonces que el resto de esos feminicidios no estén viéndose como tal, porque se tendría entonces que activar también el mismo protocolo de búsqueda para los asesinos o de acceso a la justicia que en los demás pero muchos de ellos se esconden, ¿no?, dentro de lo que es el crimen organizado. ¿Hay características, digamos, como sociales o culturales en determinados sectores donde podamos ver que hay más feminicidios que en otros sectores, o es completamente generalizado el caso de feminicidios en Veracruz? Mira, yo creo que la violencia contra las mujeres se da parejo, ¿no?, en todos los estratos sociales, podemos decirle así, ¿no? Es igual. Sin embargo, bueno, sí hemos visto que, por ejemplo, hay como una incidencia mayor en los lugares rurales o en las comunidades apartadas, porque además es donde hay menos acceso, ¿no?, a que llegue a lo mejor la policía, o donde también, fíjate, los pactos patriarcales, ¿no?, entre los varones de las comunidades que se tejen, forman como esa red de protección. Entonces, como que se siente más la impunidad, ¿no? O sea, el marido que se siente dueño de la vida de la mujer la mata, y entonces resulta que la gente municipal lo encubre, ni siquiera porque es su primo o a lo mejor es su amigo, porque siempre se ven, sino también porque hay esta cuestión, ¿no?, de los pactos patriarcales. Y aquí también, ¿no?, en las ciudades, en la capital, pues también sucede, ¿no? Y muchas veces también, hay que decirlo, la prensa, como siempre, y por esta falta de regulación ética, exhibe más los casos que se dan, por ejemplo, en los sectores populares, porque es gente que no tiene manera de defenderse también contra la prensa, ¿no? Y hay fotografías de cadáveres y hay cosas terribles, ¿no? Y a lo mejor si esto sucede en una colonia con, no sé, muy, muy rica de la ciudad de Jalapa, se va a esconder el caso, ¿no? Entonces, como o medio sale o medio se queda el rumor. Y creo que también dentro de las clases altas tenemos un subregistro de lo que es la violencia que se comete contra las mujeres, porque ahí también hay esta cuestión de qué van a decir de nosotros, ¿no? O sea, es nuestra familia, nuestro nombre, nuestro honor, ¿no?, todas esas cosas, pues, que defiende la burguesía, ¿no?, y que no quiere ver en los diarios. Entonces se fía, y también eso crea un registro, ¿no? En Veracruz también tenemos una geografía especial, somos un territorio de ruta migratoria muy importante, y justamente mucho de la alerta de violencia hacia las mujeres en el contexto de la migración. ¿Nos platicas? Sí, fíjate que también eso es bien importante, porque creemos que por lo mismo hay mucha vulnerabilidad de parte no solamente de las veracruzanas, sino también de las mujeres que migran, ¿no?, y que sabemos son asaltadas, trata, y que también obviamente han sido víctimas de feminicidio. De hecho, tenemos aproximadamente 3 casos en estos en este conteo terrible que hemos hecho. Tenemos como 3 casos de mujeres que han sido asesinadas, que no son veracruzanas y que se cree que son americanas, ¿sí? Y más o menos, ¿no? Y bueno, también hemos tratado de darle seguimiento, porque algunas de ellas, por ejemplo, si nos metemos a la página del CIDEM, donde tenemos el registro de feminicidios en Veracruz, vemos que tenemos mujeres sin identificar, ¿no? Varias, tenemos muchas mujeres sin identificar, ¿no? Y muchas en ese trayecto, ¿no?, de Veracruz que tú mencionas, y que bien pueden ser mujeres del estado de Veracruz o pueden ser mujeres centroamericanas que pasan por aquí, ¿no?, que es parte de la ruta migratoria, o de los estados del sur de México, y que están migrando, y desafortunadamente pues no se identifican, no hay, ¿no?, forma de que alguien o un familiar cercano, por eso también creemos que no son personas de aquí, ¿no?, porque cuesta mucho más trabajo identificar los cadáveres, y desafortunadamente pues los dejan en tan mal estado que es difícil reconocerlos también, ¿no? ¿Cuál es la situación que permite que estos feminicidios crezcan en número? Si le estamos hablando que ya hay una ley que tipifica el feminicidio como delito, pero continúa, además, sigue creciendo, y nos encontramos datos incluso de niñas, ¿no?, que han sido asesinadas. Sí, bueno, pues la cultura machista, ¿no?, el sistema patriarcal en el que vivimos, en donde los varones creen que las mujeres son objetos de su posesión, ¿no?, de su dominio. La ley está bien que exista, pero no es suficiente si no la integramos, ¿no?, a un cambio de conducta a través de los medios de comunicación, de la educación, incluso de la religión, ¿no? Es importante entonces que se haga una desestructuración de ese sistema patriarcal, ¿no?, que nos vea a las mujeres como objetos de pertenencia. Entonces, pues la ley sola no se puede, ¿no? Y además, tú, por ejemplo, puedes llevar mano, pero sabemos que el mayor problema en México es la impunidad. Y entonces tú vas como muy empoderada con tu ley en la mano y llegas al Ministerio Público y te tratan como chancla, ¿no? Y no te dan el acceso, no te garantizan el acceso, porque además el magistrado que tiene que dar, por ejemplo, no sé, el veredicto, ¿no?, o el juez, es un misógino, que cree además que no debe de existir un tipo penal que se llame feminicidio. Entonces, hasta no deconstruir estas cosas, realmente creo que nos queda un camino bien arduo. Ya tenemos la ley. Ahora hay que hacer que la gente que tiene el acceso a la talía y la vea como necesaria, y también quite sus prejuicios y los deje en su casa y se vaya a trabajar sin ellos, porque es posible hacerlo, ¿no?, como sucede en otros países. Entonces creo que son varias cosas, ¿no? Una deconstrucción desde lo social, desde lo familiar, desde lo educativo y desde los medios de comunicación también, ¿no?, de este sistema patriarcal, pero también que quienes estén encargados de hacer válido y efectivo y expedito el acceso a la justicia, sí, monstruo, ¿no? O sea, vas a denunciar este tipo de cosas al Ministerio Público y bueno, ahí hay un obstáculo bien grande. Luego ves esto en los medios de comunicación y lo primero que es, bueno, es que era prostituta, andaba de loca y por eso la mataron, ¿no? Como justificando todo esto, ¿no? Y bueno, el discurso religioso, ni entrar en eso, ¿no? Porque realmente es de los que más daño les ha hecho o nos ha hecho a las mujeres siempre. Entonces creo que hay que deconstruir, porque si no, pues puedes poner todas las leyes del mundo y puedes poner penas muy grandes. Aquí en Veracruz la pena va de 40 a 70 años y eso no ha minimizado, ¿no? Y además, súmale también todo esto que está sucediendo, ¿no?, dentro de la famosa guerra contra el narcotráfico, en la que también se da una impunidad tremenda, tremenda hacia las mujeres que están dentro también, dentro de este caos de violencia, que padecen tres veces más violencia que los varones. Entonces, vamos, son muchos factores todavía, ¿no?, que hacen falta ahí. Bueno, el feminicidio es, bueno, una de las manifestaciones más graves de la violencia contra las mujeres, pero también hay otras que son muy preocupantes, que también están en aumento, como la cuestión de las desaparecidas. En el estado de Veracruz hay también un conteo, de cuántas estamos hablando, cuáles son también las dificultades para saber exactamente las historias de quién, cómo desaparecieron. Sí, mira, esto sí realmente es una cosa muy, muy preocupante. Yo creo que aquí sí hay un fenómeno en aumento, ¿sí? Y también una visibilización, porque cada vez también la gente, yo siento, ¿no?, a lo mejor mi corazón optimista es así, pero va perdiendo un poco de miedo y va visibilizando los casos. Sin embargo, hay un gran subregistro todavía de casos de mujeres desaparecidas. Aquí en Veracruz el problema es, se están llevando a las personas jóvenes, tanto varones como mujeres. Sí, se dice, ¿no?, y mucha gente lo cree así, que es para engrosar la línea de la trata, que es el segundo negocio que deja más dinero después del narcotráfico, y que aquí en Veracruz, bueno, los grupos del crimen organizado también le han entrado a eso, ¿no? Los varones para engrosar las filas del narcotráfico, ¿no? Como ahora sí, como está este reclutamiento forzado. Y yo lo llamo forzado, aunque el chico se vaya voluntariamente, porque hay una oferta de dinero que no puede rechazar, porque además el sistema no le ofrece garantías para trabajar ni ganar lo que les están ofreciendo, ¿no? Entonces, hasta en eso, nosotros lo vemos como reclutamiento forzado. Y hay otros a los que se llevan caminando en la calle mientras van escuchando su música y todo. En el caso de las mujeres, y lo mismo, ¿no? Hay chicas a las que les ofrecen dinero o les ofrecen trabajo, ¿no?, de enfermeras, de cuidadoras, y bueno, se van porque no hay otras opciones, o creen ellas que son sus únicas opciones. Y también están las chicas que levantan de las calles, ¿no? Y que luego vemos los anuncios a través de las redes sociales de madres y padres que están buscándoles de manera desesperada, ¿no? Y hemos visto, sí, un aumento entre la población joven aquí en Jalapa. Algunos casos, afortunadamente, han sido recuperados, pero son muy poquitos. Y yo creo que hay un registro, subregistro muy, muy grande. Si tú te metes a la página de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, exhibe algunos casos. Teníamos aproximadamente alrededor de 343 mujeres que en la página de la Procuraduría se exhiben, pero de 1986 al 2012, y no creemos que sean 340 y tantas. Te voy a decir por qué. Porque el mismo ex procurador de justicia del Estado, Reinaldo Escobar Pérez, quien ya afortunadamente salió de ese puesto, pero va a entrar a otro, creo, este señor sí admitió que había 5.231 casos de mujeres desaparecidas en Veracruz en un lapso de 10 años, del 2000 al 2010. Este dato, nos paró las pestañas a todas las personas en Veracruz, porque además de todas estas mujeres desaparecidas que él confirmó pues, estaban en ese habían sido desaparecidas, solamente 808 habían sido localizadas. No sabemos cómo ni en qué condiciones, si vivas o muertas, pero eso es lo que presenta el informe. Actualmente, ya cambió el titular de la Procuraduría y la nueva subdirectora, la titular de la subprocuraduría especializada en delitos contra las mujeres, está haciendo una investigación caso por caso, eso nos consta, para saber cuál es el estado que guardan los demás casos y también cómo llegaron estas mujeres, ¿no? ¿Cómo están estos casos de estas 808 mujeres, ¿no? También. Entonces, estamos esperando ese informe, que creemos que es muy importante, ¿no? Bueno, ante esta situación tan grave, y bueno, estábamos viendo también la ineficacia del gobierno para poder avanzar y poder encontrar a las mujeres desaparecidas y también poder castigar y evitar el aumento de los feminicidios. Estamos por despedirnos, pero no quiero que nos vayamos. Quiero comentar una cuestión también muy importante que tú nos podrías remarcar, que es el papel que han tenido las redes de mujeres como madres, como familias, como hijas, en la búsqueda de las desaparecidas. Fíjate que sí, o sea, esto como se empezó a visibilizar, hubo compañeras que, desde la sociedad civil organizada, que ya trabajaba en el tema de la violencia contra las mujeres, dijeron, hay que entrarle a este tema también. Con todos los riesgos que eso implica, porque sabemos que hay detrás de todo esto gente que se está beneficiando cantidad, ¿no? Con este negocio de llevarse a la gente, ¿no? Y de explotarlas. Y también tenemos el caso aquí de una queridísima compañera que tuvo que pasar una tragedia terrible, ¿no? Me refiero a la doctora Bárbara Ibarra, cuya hija Gaby fue también secuestrada y después asesinada. Y el caso de Bárbara es emblemático porque, de su dolor y de lo que todo eso implica, ella está ahora haciendo una fundación que se llama Buscamos a Nuestras Hijas y está apoyando más que nada legalmente a las personas que están pasando por esto que ella pasó, ¿no? Y me refiero más que nada a una asesoría legal, porque ella lo que nos dice es, cuando tú estás en medio de este dolor, en medio de este caos que se vuelve tu vida, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, no sabes ni a dónde ir. Y si encima de todo no hay un ABC que te guíe en cuanto a qué instancias visitar, a dónde exigir, quién tiene que hacerse cargo de esto, pues te vuelves loca. Entonces ella, con esta muy mala experiencia, con esta tragedia en su vida, lo que hizo es hacer esta fundación, y entonces lo que hace es decirles a las compañeras, pues a dónde tienen que ir, ¿no? ¿Cuál es el paso? Lo que tienen que exigir de las autoridades, ¿no? Ella también, su propio caso está en proceso de que se le haga justicia, y creo que es un ejemplo para todas nosotras, ¿no? Que estamos también en la misma lucha. ¿Hay una página de internet sobre la organización? La de SIDEM, sí, es la www.sidem-medioac.org. Ahí estamos, bueno, subiendo toda esta información de la que hablé muy generalmente. Ahí está también muy especificada, ¿no? Y pueden encontrar también información de todo lo que hacemos al respecto y de otras acciones que emprendemos, ¿no? Ahí, y pueden escuchar Circe Radio por ahí también. Bueno, pues sí, con esta invitación nos despedimos. Escuchar Circe Radio por internet tiene programas bastante interesantes, toda una perspectiva de género, que bueno, es importante estar construyendo. Y bueno, pues les queremos agradecer la amable escucha. Y aquí, bueno, les decimos hasta luego. No sé, si quieres despedirte, Javier. Nada más mandar un saludo a los compañeros de allá de Barcelona y pues decirles que nos escuchamos dentro de 15 días y que pues cualquier cosa que quieran comentarnos igual en este tiempo para los siguientes temas o para los siguientes enlaces. Bueno, pues muchas gracias a Javier y a Celia por la entrevista que hicieron allá en Zapateando desde Jalapa. Y bueno, pues este tema que ya habíamos tocado en el programa sobre la violencia extrema de género, la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, que ahora tocaron a propósito de Veracruz y de lo que está sucediendo en este estado, en México, que es uno de los más afectados ahorita por las luchas del, bueno, más bien por el crimen organizado y esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Y bueno, aprovechando que se ha abierto el tema, queremos invitarlos el 12 de abril a la inauguración de una exposición colectiva que se llama No nos cabe tanta muerte, Memorial a Ciudad Juárez. Es un proyecto colectivo itinerante con obras plásticas, audiovisuales, de instalación y performance, como un homenaje a las víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez. Esto es en TPK Art y Pensamiento Contemporáneo a las 19:30, es en el Centro Cultural Metropolitano Tecla, está en Josep Tarradellas. Y bueno, vamos aquí a tener dentro de 15 días, tendremos probablemente, bueno, vamos a intentar que venga a cabina la organizadora de esta exposición, de estas jornadas también, No nos cabe tanta muerte, Memorial a Ciudad Juárez, para como un homenaje a las víctimas de los feminicidios en esta ciudad fronteriza mexicana con Estados Unidos. Y bueno, pues vamos ya cerrando aquí, despidiéndonos en Nómada Sin Tópico. Este domingo 25 de marzo del 2012 estuvimos aquí con TIC Social, con Ángel, con Joana, Zapateando por el Mundo, que entrevistó a Pablo. No, bueno, dice que no, me estoy equivocando. Zapatear por el mundo. Zapateando son los de Veracruz. Yo zapateo. Oye, se está escuchando un poco raro aquí los micrófonos, ya está. Tuvimos Mariposas y Dragones, Cinturones Corporativos, Elena, que también nos habló de cómo tiene que cambiar el mundo, sí o sí, abajo el patriarcado que nos hace tanto daño. Así que bueno, pues seguimos en Contrabanda. Aquí en el 91.4 del FM, estamos desde Barcelona. Un saludo grande para México, para La Que Huelga, para todas las radios libres, para Radio FM La Tribu allá en Argentina. Y bueno, aquí en cabina nos vamos despidiendo. Estuvo César en los controles técnicos aquí llevando la nave por el aire radiofónico. Elena y Joana, ¿quieren decir algo para despedirse? Bueno, sencillamente preparados todos para el jueves, la huelga general, salgamos todos a las calles a reclamar lo que es nuestro. Muy buena semana para todos. Así es, y agradecer a Pablo por estar aquí con nosotros y hablarnos de la cultura y de la lengua xáninca. Tenemos un saludo muy grande a toda la gente que nos estuvo escuchando y sobre todo para que estén muy pendientes para el próximo jueves, justamente en la huelga general. Esperamos que participemos todos. Ya saben que aquí, desde la transmisión de Contrabanda, habrá una emisión especial en conjunto con varias radios y grupos alternativos de comunicación. Estén muy pendientes. Muchas gracias y muy buen resto de domingo. Chao. Si el cuerpo me pide bulla, yo le doy más cosa. Si me pide slow, le enchufo reggae. Me pide batalla, le canto un rap. Mamá sí, mamá sa, mamá sa, cusay. Ni que me importa si rompe la cabra, si se hace un lío, la nana, su telarana. No me creo, es que tengo que paquete, lo que se me invento. Patatín, patatán, te llenan la nevera de promesas, mientras revientan. Suben los precios en la fruta y el pescado, y la culpa es de la inmigración. Demasiada oscuridad pa' tantas luces. Palabra de hombro no lo inventa, otros lo cumplen. Ángel y demonios juntos adoran cruces. Y es que para entrar al cielo, menudo tute. Dar la vuelta a la manzana es en plan escalada. Boquetes, zanjas, corchetes en cada cruce. Y el señor alcalde se fue de vacaciones. Dicen que estará de vuelta en las próximas elecciones. ¿A mí qué me importa si votan las cabras, si se hace un río la araña?